Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tres, dos, uno. Inicia el espacio radial que tú quieres escuchar. Empieza el momento de compartir entretenimiento y temas de actualidad y muchísimo más. Iniciamos con Voz Wambra, un espacio exclusivo e inclusivo para estudiantes y jóvenes que quieren escuchar originalidad e información. Hola amigos Radio Escuchas, estamos aquí en el primer programa de Voz Wambra. Lo escuchas a través de la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Evelyn y estaré con ustedes compartiendo todo este tiempo en donde les daremos a conocer diferentes cosas entre música, entretenimiento, agenda cultural, en los que estarán todos nuestros compañeros. Estamos aquí con Juan Miguel, quien nos hablará un poco más de su segmento. Juan Miguel, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Evelyn? Amigos y amigas reescuchas, reiterando las bienvenidas a este programa Voz Wambra. En mi segmento vamos a hablar sobre un género musical que a mí me agrada mucho y espero que a ustedes también, es la salsa. Yo soy esmeraldeño, entonces qué mejor que yo para hablar sobre la salsa. Ahora le doy el paso a Steffi. Gracias Juan Miguel, soy Steffi, como les dijo, estoy feliz chicos de compartir con mis compañeros y con ustedes en este nuevo programa. Y bueno, yo les hablaré de la agenda cultural. Es verdad, ya se acabaron las vacaciones, se acabaron, ya tenemos que entrar a clases, pero tenemos muchísimas cosas por hacer, así que si quieren saber a dónde pueden ir con sus amigos del cole, de la universidad, si pueden salir con su familia, escuchen la agenda cultural. Bienvenidos queridos amigos Radio Escuchas, yo me llamo Joshua Puente y les tengo ¿qué pasa en la calle? Hemos salido a preguntar qué nos preparan para el inicio de clases, cómo se han preparado los comerciantes y qué tienen que comprar los chicos. Tenemos muchas cifras, muchos datos interesantes y por supuesto también hablaremos un poco de lo que son las ventas en Colombia que se han acrecentado debido a los útiles escolares. Comenzamos Voz Wambra. Así es Joshua, así que le vamos a dar primero el paso a nuestro segmento Identidad Wambra, en el que vamos a hablar de diferentes actividades en las que los chicos y chicas como tú se sienten atraídos y reconocidos. Ahora vamos a hablarles de la distribución para el ingreso a clases. Según el cronograma oficial del Ministerio de Educación, no sé si ustedes sabían chicos, que las clases para el periodo 2016-2017 será el 5 de septiembre y de forma escalonada hasta el 3 de octubre. No sé si ustedes tenían un poco de información o sabían algo, tal vez sus hermanos, sus primos, les habían contado un poco de esto. Sí, de hecho mis sobrinos recién llegaron de vacaciones de Galápagos y ya listos, bueno, matriculándose esta semana, comprando los uniformes, los zapatos, todos listos para el inicio de clases que va a ser el día lunes 5 de septiembre. ¿Y en qué grado va tu sobrino? El uno va sexto de básica y el otro va quinto. Si no estoy mal, el mayor me dijo que el día miércoles entraba. Creo que este sistema de entrar escalonadamente ya viene como hace un par de años atrás. Bueno, queridos amigos, yo les cuento que, bueno, yo no voy al colegio, obviamente, pero mi hermano sí lo hace, ¿no? Entonces, mi hermano, la verdad, no se preparó mucho, ¿no? No compró uniformes ni nada, solo compró lo que le dieron en la lista de útiles. Bueno, a mí me parece, sí, creo que es hace un par de años que se realiza esta entrada a clases de manera escalonada y me parece súper bueno porque poco a poco, o sea, cada grado y por ejemplo, bachillerato entra primero, el siguiente día octavo, noveno, décimo, también los diferentes cursos en la escuela, no sé, segundo, tercero, cuarto, así, y es bueno porque van poco a poco entrando los estudiantes. Además, el tráfico en realidad en estos días de vacaciones ha sido muy fluido, pero ahora que ingresan de nuevo los chicos a clases, es bueno que vayan poco a poco para nosotros también acostumbrarnos y tomar nuestros nuevos horarios. Así es, y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué en clases los chicos que ingresan a clases hay más tráfico. Yo digo, pero si los chicos no manejan, entonces ¿por qué hay más tráfico? Pero en fin, les voy a contar primero cómo va a ser este ingreso a clases en la región Sierra y Amazonía para el año lectivo 2016-2017 que ha dado el Ministerio de Educación. El 5 de septiembre ingresarán los estudiantes de bachillerato. El 6 de septiembre, los de octavo, noveno, décimo de educación general básica. El 7 de septiembre, quinto, sexto, séptimo año de educación general básica. El 8 de septiembre, segundo, tercero, cuarto año de educación general básica. El 9 de septiembre, el primer año de educación general básica. Y el 3 de octubre, educación inicial. Así es como ustedes estaban diciendo, esto se va de largo hasta octubre. El 3 de octubre acaban de ingresar todos los chicos a clases. Yo les quiero preguntar qué tan importante o qué tan grande es esto de ser abanderado. Como yo les dije alguna vez, yo donde estudié no existe esto. Y cuando vine acá me dijeron, tú serías abanderado por tus notas, pero no tienes un historial de colegio. Entonces no fui abanderado, pero tampoco, prácticamente no hice nada. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es esto de ser abanderado? ¿Qué implica? ¿O es solo algo ahí nomás? Yo creo que es orgullo, o sea, es como que qué orgulloso me siento de que mi hijo haya sido un abanderado del colegio, tal. Sí, yo creo que también es lo mismo que tú dices, porque, bueno, antes yo cuando estaba en el colegio recuerdo que decían eres abanderado y ya no tenías que ni siquiera dar pruebas. Entrabas de una al colegio que tú querías, en especial a los municipales y a los fiscales, entrabas de una, así estés en una escuela particular. Pero en cambio ahora la verdad no sé qué tan fácil, porque con ahora sí seas abanderado de la mejor escuela del Ecuador. Tienes que de ley ver esto que es la sectorización. Bueno, sí, en realidad como decía Juan Miguel, es un orgullo para los papás, pero también para uno mismo, porque es como que la recompensa de lo que has venido estudiando durante muchos años. Y lo importante no es solamente estudiar por las notas, sino en realidad aprender. Y cuando haces eso, ajá, y tenerlo en la cabeza, o sea, y poder aplicar eso, no solamente estudiar y aprenderte las cosas de memoria, sino hacerlo bien. Y en realidad es lindo cuando te premian por algo que te esforzaste, o sea, que los demás, es verdad, tus compañeros también están ahí contigo, pero tú pusiste un poco más y por eso te dan un premio. Y en realidad ahora sí se... los abanderados también y los buenos alumnos de los colegios reciben premios al final del año. Cuando se termina el segundo quimestre, sé que el Ministerio de Educación también les da premios. Entonces sí es algo importante y también existe facilidad para poder ingresar a universidades, se pueden ganar becas a universidades, que otras personas les toca dar exámenes para ver a qué universidad pueden entrar. Entonces sí trae también beneficios aplicarse y, como les digo, aprender bien, conscientemente, y van a tener muchos premios y recompensas después. Es verdad lo que tú dices, Steffi, pero les cuento que este cronograma el Ministerio de Educación lo hizo con el objetivo de descongestionar el tráfico, que ya lo habíamos dicho primero, en toda la ciudad de Quito, que ya sin clases es mucho tráfico. Imagínense cómo va a ser el primer día de clases. Entonces, adicionalmente, todos los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales deberán acogerse a esto. Así que si pensaban que por estar en un establecimiento particular no lo debían hacer, pues están muy equivocados. Pero supuestamente la idea es descongestionar el tráfico vehicular, ¿no?, que hay en la ciudad capital. Pero, o sea, a la final es... alternando, ¿no? O sea, va a ser un día, entra de tal a tal, de acuerdo a un rango, pero a la final el próximo lunes ya van a entrar todos juntos y va a volver el caos otra vez vehicular. Bueno, también aquí entra un poco lo que es la sectorización, ¿no?, que habíamos conversado antes, para precisamente eso, no poder tener los colegios más cerca y no hacer tanto tráfico, no irse tan lejos en el carro, sino tal vez si queda muy cerca y caminando, o no sé. Pero es que verás, el problema, como yo vuelvo y repito, no son los niños los que manejan, sino son los padres. ¿Qué llevan a los niños? Pero no, el punto es que como ya están sectorizados, por ejemplo, vives en el valle, tu hijo está en el valle, pero tú trabajas en el norte. Entonces, esto es lo que hace el tráfico. Y te lo digo porque igual, por ejemplo, mis papás, mi hermano está en el valle, en un colegio en el valle, y ellos estos días tienen una hora tarde. Todas las empresas públicas les dan para que entren. Si entran a las 9, pueden entrar a las 10. Entonces tienen una hora para llegar después. Pero imagínate, en una hora que les dan a todos los empresarios públicos que hay, imagínate todo el tráfico que va a haber de 9 a 10 de la mañana, entonces sí es bastantito, ¿no? Bueno, entonces el consejo del día creo que es que estudien duro, que se esfuercen. Y sean abanderados. Madruguen para llegar a tiempo y evitar el tráfico. Exacto. Y eso es todo en nuestro segmento Identidad Guambra. Chicos, continuando con el programa, venimos con el segmento Espacio Musical. En este espacio vamos a hablar sobre un género musical que agrada mucho a grandes y a chicos. Es la salsa. Y bueno, a mí me encanta en realidad, porque como buen esmeraldeño, pues bailo, escucho y coreo salsa. Bueno, le voy a hablar sobre un artista esmeraldeño que se llama Beder Alfonso Caicedo Ibarra, apodado Beder Musicólogo, así se lo conoce en el mundo artístico. Bueno, él nace el 24 de diciembre de 1988 en la ciudad de Esmeraldas. Comenzó en el mundo artístico con apenas 6 años de edad, siendo el integrante principal de la Orquesta Infantil Juvenil Beder Rumbires, fundada y creada por su padre, el señor Guido Caicedo. Rumberines fue una orquesta muy conocida en muchas partes del país. Beder, a su corta edad, empieza a recorrer con la orquesta muchos lugares y a pisar grandes escenarios junto a grandes artistas como Oscar de León, Gali Galeano, Jorge Leo, Grupo Niche, Sonora Carrusel, entre otros. Beder, siendo el más pequeño del grupo, era la atracción, que ya bailaba y cantaba y tocaba algunos instrumentos. Con el tiempo, la orquesta tuvo que separarse, ya que todos sus integrantes crecieron y tomaron rumbos diferentes. Con el pasar de los años y con las experiencias adquiridas, Beder supo que tenía una atracción por el piano y por la producción musical. Siempre le llamó la atención los estudios donde grababan los grandes artistas, ya que su orquesta jamás tuvo la oportunidad de grabar. Fue allí, después de los años, donde gracias al apoyo de su padre pudo obtener su propio estudio de grabación, en el cual llevaría su nombre y con el cual nació. Chicos, ¿a quién de ustedes le gusta la salsa? A mí, me encanta. Yo también la amo, amo la salsa. ¿Joshua? Yo tengo una relación amor-odio con la salsa. ¿Por qué? Amor porque me gusta, o sea, sí me gusta chance. Pero le tengo un poco de odio porque mi papá es fanático de la salsa. Entonces, claro, a mí la salsa me recuerda a típico viaje con tus papás en el carro. Ah, no sé si me entienden. Bueno, chicos, con esta breboca y esta biografía de Beder el Musicólogo, les mandamos, vamos a ponerles un temita a esto. Escúchalo. Cuando yo más te necesité, Bienvenidos a ¿Qué pasa en la calle? Me llamo Joshua, como ya les dije antes, y hoy les traigo muchos datos e información sobre el inicio de clases y los útiles escolares. Bueno, contarles que según el Estado, los uniformes están valorados aproximadamente en $80. También que la lista de útiles está aproximadamente en 30 y las mochilas de 25 a 30. Sin embargo, quiero contarles que estos precios y esto del incremento último que hubo del IVA ha provocado una odisea de que las personas vayan a comprar a Colombia y no tanto aquí en Ecuador. Contarles que, por ejemplo, un cuaderno que cuesta $1.80 en aquí cuesta 80 centavos en Colombia. Vladimir Arias, que fue entrevistado por El Comercio, argumentó que compró 65 artículos de la lista de útiles escolares y gastó $118. Aproximadamente 30.000 visitantes cruzan la frontera para comprar única y específicamente útiles escolares. También tenemos datos del comercio como que 50 personas por día acceden a las tiendas y gastan aproximadamente en 3.800 establecimientos. Pero aquí en ¿Qué pasa en la calle? Vamos a hablar con ciertos comerciantes y vendedores de útiles escolares y uniformes que están aquí en la ciudad de Quito. En este primer episodio de Entrando a Clase vamos a hablar sobre el comercio y la venta académica en la ciudad de Quito. Los comerciantes de la capital se preparan a la llegada de un nuevo inicio de clases y una de las prioridades es ingresar con la lista de útiles completa y obviamente con nuevos uniformes. Y de esta forma el Ministerio de Educación de la República del Ecuador dio a conocer a los padres de familia y representantes la lista de útiles escolares 2016, autorizada para los establecimientos educativos primarios y secundarios, que comprende educación inicial, básica y bachillerato de la región Sierra, para el año lectivo 2016-2017. Con la publicación de este listado se busca regular la cantidad de materiales solicitados por las instituciones educativas de los estudiantes. Las listas han sido elaboradas de acuerdo al pensum de estudios y necesidades de cada uno de cada nivel. Es necesario e importante mencionar que no se puede obligar a comprar la lista de útiles escolares en determinados lugares, y los padres de familia están en total libertad de adquirir estos materiales en las papelerías que estimen más conveniente. Las listas varían según las necesidades de cada grado estudiantil. Así es, los alumnos de instituciones de educación pública recibirán en las próximas semanas de forma gratuita textos escolares y uniformes por parte del gobierno. Algunos comerciantes capitalinos ya se encuentran listos con sus productos en diferentes puntos de la ciudad. Y para esto, escuchemos cómo se encuentra la situación actual en ventas, desde la opinión de algunos comerciantes que ya se encuentran preparados y un poco preocupados por el inicio del nuevo ciclo escolar. Buenos días, estamos aquí con María Fernanda. María Fernanda, cuéntame, ¿cómo ha sido este inicio de clases? Bueno, todavía nos estamos preparando, porque como el 12 iniciamos clases, entonces estamos trayendo mercadería para los primeros días de clases. Aspiramos vender los libros, lo que es papelería, pero por el momento las ventas todavía son bajitas. Son más libros de las personas que se están matriculando aún, que entran por curiosidad y compran libros de lectura, más que los estudiantes que compren sus textos para el nuevo inicio de clases. Buenos días, estamos aquí con Clever Navarrete. Cuéntame, ¿cómo ha sido este inicio de clases en su papelería? Bueno, ahorita nos estamos recién llenando de suministros para el nuevo año escolar. ¿Ya tienen alguna venta o algo? No, todavía. Recién creo que están matrículas y eso y todavía no hay nada. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos aquí con Carmen Reyes. Carmen Reyes, cuénteme, ¿cómo ha sido el inicio de clase? Ha sido baja la venta, no hay mucho movimiento, no han salido muchas listas de útiles, no es lo que esperábamos, como el año anterior que estuvo mejor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Diana Pilaquín. Cuénteme, Diana, ¿cómo ha sido el inicio de clases en su papelería? El negocio está medio flojito, todavía no está buena la temporada de clases. ¿Han vendido nada, cosas? ¿Han comprado ustedes? ¿Se han preparado? Sí, nos hemos preparado con bastantes cosas para los estudiantes, pero todavía no empieza la temporada. Veamos, ojalá la semana que entre en clase. Hola, estamos aquí con Gloria Tunja. Cuénteme, Gloria, ¿cómo ha sido el inicio de clase para su papelería? Ahorita en esta temporada ya hicimos algunos pedidos a las fábricas y a las empresas que hacemos pedido, pero todavía no han venido a las personas a adquirir todavía las listas. Ante las necesidades de los comerciantes, como ya pudimos escuchar hace un momento, es prioritario desarrollar una pregunta que se están realizando los padres de familia. ¿Cuál es el precio de la lista de útiles escolares? Bueno, según el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, un listado de precios de útiles escolares propuesto por el mismo ministerio tiene un costo alrededor de no más de $24 por niño para estudiantes de educación inicial al que se incluye materiales particulares para esa misma edad. Y para el resto de grados y cursos, los costos van dependiendo de cada uno de ellos en su avance de escolaridad. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes realizadas por los representantes hace mención a la misma lista de útiles en educación inicial, para lo cual varios parvularios concuerdan que es un material de apoyo para que los docentes desarrollen experiencias con los niños en su largo camino al aprendizaje. Además, aportan la realización de trabajos grupales e individuales de los niños y niñas que desarrollan las nociones de cantidad, tiempo, de espacio, desarrollo de la memoria, de la imaginación y de la creatividad. En estas edades, el aprendizaje requiere la utilización y manipulación de material concreto, por lo que además de los materiales solicitados que están en la lista, el docente también va a solicitar algunos materiales del medio que son muy ricos en colores, formas, tamaños, texturas, atributos que ayudarán a los niños a discriminar, seleccionar, agrupar, comparar, además de explorar la calidad, consistencia de los mismos. Y que también son de fácil acceso porque los tenemos en nuestros hogares. Con estos materiales, los niños podrán dibujar libremente, explorar con nuevos materiales, jugar y crear. Y ahora, para las personas que les interesa saber cómo financiar esta inversión en educación, amigos radioescuchas, les invitamos a que, por favor, escuchen las siguientes pautas que realizó la coordinación del Programa de Educación Financiera de ProduBanco, y señala algunas recomendaciones básicas para afrontar estos gastos con menor impacto, tomando en cuenta los momentos importantes, el antes y el durante. Prever un fondo de ahorros para estos gastos escolares al inicio de este año es muy importante porque al definir al inicio del año un monto mensual para este fin, permite tener un dinero extra disponible para no acudir a deudas. En el caso de que no se cuente con este fondo, es importante haber ahorrado el 14º sueldo. El durante. Utilizar el mejor método de pago. Existen promociones en el mercado que permiten utilizar varios métodos de pago que presentan varios beneficios para los consumidores. Uno de ellos es que si se cuenta con dinero en efectivo en algunos sitios, se premia con porcentajes de descuento. Si por el contrario, si solo se cuenta con tarjetas de crédito, es importante considerar el tiempo a diferir según la capacidad de pago y además identificar promociones que sondean meses de gracia y cero intereses por determinado tiempo. En algunas recomendaciones, es importante tomar en cuenta las siguientes sugerencias trascendentales. Antes de salir a comprar los útiles para este periodo académico, haga por favor un inventario de los artículos que posee y que están en buen estado. En su casa podrá encontrar algunas cartucheras, hojas de papel bond, lápices, borradores o mochilas que podrá reutilizar. Además, se recomienda consultar con varios locales y papelerías, solicitar cotizaciones que le permitan comparar los precios de los almacenes y así escoger el más adecuado, de acuerdo con sus ingresos financieros y sus necesidades. Fíjese en la calidad de los artículos que vaya a adquirir y no solamente en el precio. En ocasiones, diferencias de tan solo 50 centavos o de un dólar en el valor del producto marcan grandes distancias importantes en la calidad. Amigos, estudiantes y padres de familia, no se preocupen por esta pequeña inversión, porque a la final será bien aprovechada por los niños y jóvenes estudiantes. Esta es una entrega especial para Voz Huambra en el segmento ¿Qué pasa en la calle? La próxima semana estaremos con más tendencias que ocurren en Quito. Esto es ¿Qué pasa en la calle? Por Voz Huambra. ¡Regresamos! Volvemos con su programa Voz Huambra y en esta segunda parte de su segmento Espacio Musical vamos a hablar sobre Juan Gabriel, la muerte de Juan Gabriel, este Esta noticia que ha dado vuelta a todo el mundo, en México, en Latinoamérica y el mundo entero, como ya lo dije. Bueno, tenemos una nota a través de la cadena Televisa. Este domingo 28 de agosto murió Juan Gabriel de manera sorpresiva en su departamento en Santa Mónica, California. Sin embargo, ya comenzaron a salir algunos detalles del fallecimiento del Divo de Juárez. Y se dio a conocer tras notificarse su deceso, el cuerpo del cantante fue encontrado en el piso. El cadáver del intérprete de Amor Eterno fue hallado en el piso de su hogar. Un empleado del artista precisó que sus restos estaban al pie de la cama, pero un familiar de la estrella relató que su cuerpo estaba en el baño de su recámara. Sí, y en realidad es muy triste porque estaba en una gira internacional, tengo entendido. Dio su último concierto el día anterior. El viernes. El viernes, exacto. Y toda la gente está consternada porque acababan de verlo y enterarse que falleció. Fue en realidad un golpe muy duro para el mundo entero. Bueno, sí, ¿no? Los fallecimientos siempre dan un poco de sorpresa. Decían que era el Freddie Mercury de México, ¿no? Recientemente sacaron su novela, la novela biográfica. En varios, no sé, en varios canales de televisión, no sé exactamente en cuál ustedes pueden buscarlo y verlo, que cuenta cómo fue criado, cómo creció como cantante, lo que no tenía dinero y cómo llegó a ser el Divo de Juárez. Y otro dato tengo, que ese no es su nombre original. Su nombre original es Alberto Aguilera Valadez, más conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel. Fue un cantautor, actor, compositor, intérprete, músico y productor discográfico. Bueno, chicos, con esto cerramos la segunda parte de su segmento Espacio Musical y vamos a darle paso al talento ecuatoriano. Vamos con otra cancioncita de salsa de Ciro Martin, se llama Yo Te Necesito Aquí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Ven y capacítate en sonido profesional, Line Array, consolas digitales, animación, expresión oral, locución profesional, operador técnico de radio, producción musical, estudios de grabación, mezcla y mastering digital, cursos y talleres a nivel nacional, certificados e instructores profesionales. Más de 8 años de experiencia y más de 5.000 horas de capacitación en el sector público y empresarial es nuestra mayor garantía. Contáctanos 02 31 60 748. WhatsApp 099-5222-922. Visítanos www.audiosystem.es. Audio System del Ecuador. Asesoría y capacitación en audio, sonido y comunicación social. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Y aquí llega el espacio Tu Voz, el momento en el que damos el espacio para las personas y que nos cuenten. Tenemos un especialista en la entrevista del día de hoy que nos hablará sobre la salud en el inicio de clases. Así es, Joshua. Así que, amigo radioescuchas, bienvenidos a su segmento Tu Voz, donde los especialistas se hacen conocer a través de todos sus conocimientos. Soy Michelle Carolina y en este segmento vamos a contar con un médico familiar. Ella nos va a facilitar algunos reconocimientos importantes que debemos tener en cuenta al inicio de clases. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Vanessa Romero. ¿Cuál es su función dentro de la Universidad Tecnológica Equinoccial? Ahorita estoy trabajando aquí en el centro médico como médico familiar, encargada de la salud de lo que es los estudiantes, el personal administrativo y docente. En esta época de vacaciones los estudiantes han disfrutado de un sinnúmero de actividades. Sin embargo, ya se viene la temporada en la cual inicia un nuevo periodo académico. ¿Cuáles son las recomendaciones médicas que usted puede brindar a los estudiantes? Bueno, sería importante primero hacer un chequeo general tomando medidas antropométricas que incluiría peso, talla, para ver cuál es su peso adecuado, si están dentro del peso adecuado para su estatura o si están con sobrepeso, que es muy frecuente en la época de vacaciones. Segundo, hacer unos exámenes de rutina que podría incluir una biometría hemática, un perfil lipídico, donde vemos cómo está el colesterol, los triglicéridos, que también se incrementan en esta etapa de vacaciones ya que se desmandan un poco. Y ver igual una biometría hemática, descartar anemia para que empiecen sus actividades académicas en un buen estado de salud. Dentro de su experiencia como doctora familiar, ¿cuál es la principal causa para que los estudiantes no rindan en clases? Bueno, hay algunas causas. Hay que analizar el aspecto social, económico, familiar. Cada quien tendrá su situación, pero en general si hablamos solo del aspecto de salud, podría ser, la anemia o quizás alguna intoxicación o que el paciente pueda tener alguna clase de hábito tóxico que puede ser droga, alcohol, cigarrillo, que eso también va a bajar académicamente su rendimiento. Es importante mencionar que los estudiantes se encuentran en un sinnúmero de eventos. ¿Cuáles de estas actividades diarias les puede causar un agotamiento extenso? O también ha sucedido que hay varios estudiantes que exceden su horario de estudio. ¿Hay alguna consecuencia negativa en el aspecto médico? Claro, dentro del agotamiento, como tú dices, por su tiempo de estudio, claro, va a haber un cansancio mental, va a haber problemas a nivel de sueño, de alimentación, que luego repercuten en algunos órganos, o sea, el cuerpo somatiza todo. Puede ser contracturas musculares, problemas de insomnio, cefaleas por tensión, sea, problemas ya generados por el estrés, que se genera, la sobrecarga que se puede tener. Algunas recomendaciones básicas para los estudiantes: ¿cuántas horas de ejercicio deberían realizar? ¿Cuántas horas deberían descansar, entre otras? Bueno, lo importante es disciplinarse y establecer un horario, que tengan un horario fijo de comidas, de alimentación. Primero, en la mañana nunca salir sin desayuno de su casa. Esa sería la primera recomendación. En segundo lugar, después podríamos ver cómo están los horarios en cuanto a académicos. O sea, que establezcan igual un horario para estudiar y un horario para hacer otras actividades, que pueden ser actividades físicas, algún deporte. Es necesario hacer algún deporte 3 veces por semana, porque eso también va a liberar endorfinas, va a disminuir la cantidad de estrés que se tenga. Y lo recomendable es dormir de 6 horas y media a 8 horas diarias. Hay personas que con 6 horas están muy bien, pero hay otras personas que necesitan más tiempo. Eso depende de cada persona, pero tendríamos que adaptar para que siempre por lo menos sea un mínimo de 6 horas. Agradecemos a la médico familiar Vanessa Romero. Ella es especialista de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Soy Michelle Carolina y regresamos con ustedes, amigos. Esto es Voz Huambra. Chicos, y continuamos con Agenda Huambra. Les voy a contar las cosas que podemos hacer. Como ya estábamos hablando, es verdad, ya inician clases oficialmente este lunes 5 de septiembre. Es el inicio del año lectivo 2016-2017, régimen Sierra Amazonía. Pero hay algo interesante que va a ocurrir este año. Y es que el último viernes de cada mes se realizará un simulacro parcial de evacuación en las instituciones educativas fiscales. Sí, chicos, y el objetivo de esto es garantizar la capacitación y el entrenamiento adecuado de la comunidad educativa en los planes de respuesta a emergencias que pueden ocurrir, y estas emergencias vinculadas con una amenaza, peligro o riesgo que puede darse en su localidad. Esto me parece muy bueno, ya que muchas veces cuando estás, no sé, yo en la época de los temblores que hubo recientemente aquí en Ecuador, ¿no?, que estaba a cada rato temblando, mis primos decían, nosotros no sabemos qué hacer porque no nos tienen informados. Entonces sí me parece muy bueno esto. Sí, en realidad es algo importante porque, como sabemos, últimamente ha habido terremotos, pero también, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio nos hacían simulacros con respecto a la posible erupción del volcán Cotopaxi. No sé si en sus colegios lo realizaron alguna vez, porque fue un tema que estuvo muy fuerte en ese tiempo, y en realidad ahí sí nos ponían a un representante, digámoslo así, a un dirigente en cada curso que tenía que encargarse del resto de sus compañeros, y nos enseñaban cómo debíamos salir del aula, qué debemos hacer, cómo actuar en caso de que algún compañero sufra algún accidente. Entonces es algo súper importante para que estemos, y que los chicos estén sobre todo capaces de poder afrontar estas situaciones. Así es, y como tú misma dijiste, Steffi, en cualquier época, ya sea erupciones, ya sea temblores, ya sea, siempre debes estar preparado, y no solo en las escuelas, sino también en los trabajos, en tu casa y en todo lugar. Hace poco, creo que hace un año, hubo también una alerta por la posible erupción del volcán Cotopaxi, en el cual todos los niños de las escuelas y colegios tenían muchos simulacros y tenían capacitaciones. Eso te lo digo por la experiencia donde mis sobrinos, en la escuela de mis sobrinos, tenían cada uno como un carnet, como un identificador, en el cual decía tipo de sangre, número a quien llamar en caso de emergencia y cosas así. Sí, es verdad. Bueno, yo no tenía eso, pero el colegio de mi hermano era lugar seguro, así que recuerdo que alguna vez yo estaba subiendo para Quito, porque vivo en el Valle, y subía para Quito y me cogí un tráfico de una hora más o menos desde el Triángulo hasta el Puente 9, y yo no sabía qué pasó, pensé que había algún accidente o algo, y siento que todas las personas del Valle, o sea, todos los colegios, estaban subiendo al colegio de mi hermano, que es en el Puente 9, haciendo un simulacro del volcán Cotopaxi, y toda una hora no se demoraron. Bueno, es muy importante, ¿no?, que los niños, sobre todo, se informen de qué hacer en estos casos, en caso de terremoto, en caso de erupciones, yo qué sé, invasión alienígena, ¿no? Cualquier cosa que... Sobre todo aliens. Cualquier cosa que pueda surgir es muy importante, pero también tenemos que recordar que son los padres, los adultos, los responsables, y que ellos también tienen que informarse y comentarle a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, qué deben hacer en cada caso. Claro, por esto se tiene también planes de evacuación, planes de emergencia también en los hogares, y esto es lo que les enseñan en los colegios. Como les comentaba, esto se realizará el último viernes de cada mes en las instituciones educativas fiscales. Y el último viernes de cada quimestre, antes de iniciar ya los exámenes finales, chicos, se realizará un simulacro total que involucre la participación también de los actores de la gestión de riesgos de nivel local. Es decir, me imagino que aquí participará policía, bomberos y todos para en realidad hacer evacuaciones y simulacros reales. Eso me parece muy bueno, la verdad, ya que muchas veces tú participas con tu colegio, con tus directivos y cosas así, pero no sabes qué va a hacer la policía o qué va a hacer los bomberos. Y me parece muy bueno estar todos preparados y saber cuál es el personal que te puede ayudar. Entonces, ya saben, atentos a estos simulacros. También tenemos, sabemos que ya es triste en realidad que se acaban las vacaciones, pero lo bueno de esto es que volvemos a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a compartir un año más. Y chicos, quienes ya están terminando el colegio, es su último año, así que deben aprovecharlo, no hagan locuras tampoco, pórtense bien, pero aprovechenlo al máximo con sus compañeros. Y para ustedes, chicos, que ya terminan el colegio, y sean abanderados, por favor. Y por favor, sean abanderados, por cierto. Hay un concurso que está organizando el Ministerio de Educación y la Función de Transparencia y Control Social. Este concurso se llama Actúa con Valores y también inicia junto con las clases este lunes 5 de septiembre. ¿En qué consiste este concurso? No sé si ustedes escucharon algo, chicos. ¿No? Bueno, es algo nuevo en realidad. Exacto, este concurso, qué bueno que aquí nos informemos sobre este tema. Sí, y vamos a saber, escuchen, atentos, chicos. Consiste en que los estudiantes de todo el país podrán filmar videos caseros, buscando rescatar e incentivar la cultura de la práctica de valores éticos que deben reinar en la sociedad ecuatoriana. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que a través de estos videos se debe fomentar virtudes como la honestidad, la responsabilidad, la justicia, también la transparencia, la solidaridad y también la verdad. Este concurso va dirigido especialmente a los estudiantes de Bachillerato General Unificado de las instituciones educativas del país. Los videos caseros, tal como se determina en las bases del concurso, deberán tener una duración de 30 a máximo 90 segundos y pueden estar en formato MP4, WMV, AVI o MOV. Y podrán participar, chicos, solamente hasta 5 estudiantes, así que ya saben, con sus mejores amigos, reúnanse y pueden hacer estos videos. Qué chévere que se fomenten los valores a través de los videos caseros y que se use un buen término. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos cineastas en Estados Unidos que tú hablas con ellos en entrevistas y han declarado que ellos comenzaron de niño con una cámara súper simple y claro, eso hizo que desarrollaron mucho gusto, muchas cosas para el cine. Aquí en Ecuador no se hace y ahora se está realizando, es muy interesante. ¿Quién sabe si estos niños que están con cámaras en el futuro no serán los futuros cineastas? Chévere también porque así empezaron los youtubers que ahora son tan famosos y ganan tanto dinero a través de las redes sociales. Y qué bueno que el Ministerio de Educación fomente este tipo de cosas, de aplaudir. Exacto, aparte de fomentar, como les comentaba, los valores, porque estos videos deben fomentar eso. También se fomenta, como nos dice Joshua, esta, la iniciativa de empezar, por uno, a grabar videos caseros, y no es necesario y no se requiere el uso de una tecnología profesional para esto. Ustedes, chicos, pueden utilizar su celular o cámara casera sin ningún problema. Pueden encontrar también las bases del concurso y el formulario de inscripción y el manual de usuario en el siguiente enlace que les voy a decir, www.ftcs.gov.es. Así que ya saben, tienen desde este lunes que ingresan a clases para empezar a grabar sus videos. Recuerden que el cierre de esto, ustedes pueden enviar sus videos hasta el viernes 30 de septiembre. Tienen todo este mes para prepararse con sus amigos. Prácticamente tienen 25 días desde que ingresan a clases para entregar este video, así que a ponerse las pilas, a hacer todo lo que puedan y sobre todo a fomentar valores. Y continuamos con la agenda Wambra. Chicos, también es importante, antes de entrar a clases de este domingo 4 de septiembre, existirá la octava Feria de Universidades Education USA en Quito. Esta se llevará a cabo en el Hotel Marriott, que queda en Orellana y Avenida Amazonas. La entrada es gratuita y pueden asistir desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas. ¿Esta feria en qué se enfoca? En que decenas de universidades de Estados Unidos estarán presentes para darte información y ayudarte a conocer más sobre oportunidades de estudio de pregrado, también de posgrado si tienen hermanos mayores, también para cursos de inglés y cursos cortos en Estados Unidos. yo me apunto para ir a esta feria. Eso también es muy importante, ¿no? Que desde chiquitos aprendan idiomas. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me insistía, pero desde chamito, métete inglés, métete francés, métete italiano, si te va a servir. Pues claro, ahora que incentiven, porque hay mucha gente que llega a universidades, que acaba el colegio y no, y tiene un nivel de inglés muy, pero muy bajo. Y después no pueden acceder al título de universitario que necesitan. Claro, pero también cabe recalcar que aquí se volvió una obligación que te enseñen inglés tanto en escuelas, colegios y universidades. E inclusive si es que tú vas a sacar una licenciatura, no te dejan hacerlo si es que no tienes por lo menos el nivel básico de inglés, que me parece muy bueno, pero se debe cambiar mucho lo que es la enseñanza del inglés, porque aquí en el Ecuador la enseñanza de inglés no es tan buena que se diga tampoco. ¿Y de aquí quién habla inglés? Muy bien, todos, pero a ver, escuchen. Pues, pero en otro programa. Amigos, radio escuchas, obviamente no nos pudieron ver. Yo y Evelyn levantamos la mano, yo el burro por delante. Y bueno, Evelyn y yo, se dice. Evelyn y yo. Y Juan Miguel no levantó la mano. Cuéntanos, Juan Miguel, ¿por qué? Porque, o sea, hablar inglés, hablar fluido. Yo no hablo inglés tan fluido. Tengo un nivel intermedio, sí, soy muy bueno en gramática, pero más no bien fluido, pero lo que sí me gusta, lo que sí hablo fluido, bueno, no tan fluido, pero sí tengo una gran base en francés. Yo estudio francés. Sí, yo tampoco levanté la mano, me quedé viéndole. Pero no, en realidad sí hablo, entiendo, pero creo que me falta. Entonces sí, cuando me dicen hablas inglés, así pienso que también es como que debería ser algo como ya nativo, muy fluido. Y esto se da como hablábamos, porque muchas veces, ¿por qué seguimos el inglés? Porque nos obligan. Porque tenemos que hacerlo, porque para conseguir nuestro título de la universidad teníamos que sacar la suficiencia del idioma, y a veces no es que estudiábamos porque en realidad queríamos y nos gustaba, sino porque nos tocaba. Entonces nos aprendíamos las cosas de memoria y no tomábamos en cuenta que esto nos iba a servir para el futuro, porque en realidad ahora hablar inglés es como hablar español, o sea, lo necesitamos, nos piden. Nos piden, si es que ya quieren entrar a trabajar en algún lugar, les piden como base por lo menos saber hablar inglés bien. Y aparte, si saben otros idiomas, eso les da muchísimos puntos más. Bueno, queridos oyentes, si ustedes saben inglés, tienen un nivel fluido de inglés, les invito a que nos escriban y nos comenten cómo se dice voz guambra en inglés. Yo creo que no existe traducción para guambra, ya que es esquicho. Guambra boy. Pueden traducir el quicho al inglés, ¿no? Cualquier idioma es traducible a cualquier otro. Bueno, esto sí es verdad, pero ya saben, chicos y chicas y todas las personas que nos están escuchando, ya que si ustedes no saben o están interesados en esto, como dijo Steffi, tienen que ir a estas conferencias que va a ser en el Hotel Marriott. Steffi, ¿qué más nos tienes en la agenda, Wambra? Bueno, también dentro de esto de la Feria de Universidades habrán sesiones informativas sobre estudios en Estados Unidos. Les indicarán cómo obtener las visas de estudiante, también cómo rendir los exámenes de admisión y las becas a las que pueden asistir. Así que ya saben, chicos, sobre todo por los nosotros cursos también inglés, podemos ir, Steffi. Claro que sí, pero debemos inscribirnos. ¿En eso un sí grupo? ¿Dónde, dónde? ¿Tienes el dato donde nos podemos inscribir? Bueno, esto tú tienes que ingresar muchas veces. Está en Facebook la página y tú solamente pones aquí ingresar y ya estás ahí inscrito. Solamente vas allá y los chicos mismos dicen, ¿ya te inscribiste? Dice sí o no, y ahí mismo ustedes les dan datos, les dan la cédula, también tienen que llevar, esto no cuesta nada, y ustedes van, entran y les dan las conferencias, pero las conferencias son en inglés. Así que ya saben, chicos, a prepararse. Y continuamos también. Los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de septiembre habrá un taller de cine y animación en la Casa Humboldt, que queda en la Vancouver y Polonia en Quito, desde las 18 horas hasta las 20 horas. El costo es de $20, incluye el certificado y existe un cupo máximo de 20 personas para este taller de cine y animación. Así que si les interesa, chicos del cine o la animación, tienen que inscribirse ya. Este taller en realidad lo realiza la Fundación Aldea y la agencia Tegantay. Y ellos te invitan a participar del taller de cine y animación que estará a cargo de la artista visual mexicana Victoria Carmín. El taller está dirigido a personas interesadas en la comunicación, en las artes visuales, el cine y el periodismo. A los chicos de aquí yo sé que les encanta la comunicación, así que recomiéndenles a los chicos de los colegios por qué deberían seguir este taller. Pero ¿y nosotros por qué no? Nosotros también. Claro, yo creo que esto pueden seguirlos todos, ya que es algo primero único, es algo innovador y es algo que así tú no lo vayas a hacer como tu profesión, pero ya es algo diferente que tú vas a tener ese plus. Yo los invito a los niños que están en el colegio, que no se queden en sus casas viendo la tele, sino que salgan, entren en cursos, aprendan. Porque hemos hablado el día de hoy de cine y estamos hablando de comunicación. Pero a lo largo Y de inglés. Pero a lo largo del programa, de los programas, iremos hablando de otros cursos que se van dando. Yo les invito a que entren, porque este puede ser su futuro. Quién sabe, no descubran la profesión de su vida. Yo he oído muchos casos de gente que llega a la universidad y dicen, no sé qué estudiar. Pero es porque nunca tuvieron un hobby, una pasión, un club, algo que le dijeran, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo les invito a que vayan, intenten, prueben si les gusta, no les gusta, el cine, inglés, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y los invito a que nos escuchen para que sigan informándose sobre otros cursos a lo largo de los programas. Sí, chicos, y es importante seguir cursos, como dice Joshua, para también saber qué queremos hacer después. Y estos cursos son en la tarde, así que no habrá problema con las clases. Y lo importante de esto es que este taller en especial tendrá un nivel de principiante e intermedio, y la edad mínima para poder ingresar es de 15 años en adelante, así que ustedes pueden hacerlo. Estamos todavía guaguitos. Todavía estamos dentro del rango. La artista mexicana que impartirá este curso, Victoria Carmín Zárate, es una artista visual, cineasta y activista mexicana que ha trabajado en el área de la animación, presentando importantes trabajos como Género Humano en el 2011, Fosca Liebre, Extraterrestre, por mencionar algunas. Sus obras han sido ganadoras de varios premios a nivel internacional y han sido exhibidas en importantes festivales como Cannes, el Festival de Guanajuato y también el Festival de Huesca, entre otros. Así que saben que es una persona que les va a enseñar muy bien, chicos. Deben apurarse porque el cupo máximo es de 20 personas. Recuerden, este miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 en la Casa Humboldt. Bueno, entonces ya saben, chicos, a prepararse, a seguir, sea cual sea su curso, sea de inglés, francés, italiano, cine, arte, teatro, música, lo que sea, pero lo importante es hacer actividades que les ayuden a ser mejores cada día. Y también tenemos, por último, si les gusta, chicos, la actuación. No sé si a ustedes les gusta, Juanmi, Joshua o Eva, les gusta la actuación. A mí me llama la atención, la verdad, la actuación. A ti, Joshua. Yo sí he seguido algunos cursos de teatro, básicamente para probar, ¿no? Yo era un niño muy inquieto, entonces me metí a todo, taekwondo, judo, acto, teatro. Para ver qué salía. Para ver qué me gustaba, qué no me gustaba, qué salía. Sí, entonces, chicos, si les gusta la actuación, recuerden que en la Casa de la Cultura existen cursos permanentes que iniciaron en el mes de junio y terminan este 23 de diciembre. Así que deben apurarse, son talleres prácticos de actuación. ¿Nos recuerdas en dónde? Sí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada 4 meses se realiza la presentación de un montaje nuevo. Pueden adquirir mayor información en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los horarios son a escoger. Así que, chicos, ya saben, si quieren realizar otra actividad fuera de clases, pueden también asistir acá. Pues ya saben que este curso es aquí en nuestra casa y no olviden que pueden escucharnos en la 940 AM. Nosotros estamos en la radio de la Casa de la Cultura. Eso fue todo en Agenda Huambra, chicos. Les espero la próxima semana y continuamos. Bueno, chicos, lamentamos. Esto fue todo en este primer programa de Voz Huambra. Les esperamos la próxima semana con más información, más entretenimiento y más temas interesantes para ti. Mi nombre fue Eve y estamos aquí todos los fines de semana para acompañarles. Bueno, chicos, como todo lo bueno se acaba, hemos llegado al final de su programa Voz Huambra. No se olviden escucharnos el próximo sábado por las 9:40 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Juan Miguel Rodríguez y nos vemos el próximo sábado. Joshua Puente los acompañó por primera vez en Tu Voz Huambra. No se olviden de escucharnos próximamente, les traeremos mucha más información de tu interés. Nos vemos. Chicos, recuerden, Voz Huambra a través de 9:40 AM, Radio de la Casa de la Cultura. Soy Steffi y estoy súper feliz de haber compartido con ustedes. Les esperamos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.